contento porque, bueno, hice una buena práctica y la verdad que, bueno, vamos a ver qué decir el técnico, ¿no? Sí, sí, más allá del resultado, sabemos que fue un entrenamiento bueno para ambos y la verdad que bueno, eso nos pone contentos a nosotros porque estamos todos en competencia y para el técnico creo también que por ahí se le hacen las cosas más fáciles, ¿no? Creo que antes de empezar el partido nos dijo justamente eso, que nos juntemos entre nosotros, que bueno, que tratemos bien la pelota, que era lo que se veía así con Racing y bueno, creo que nos puso por eso, creo que lo pudimos cumplir y como te dije, contento, ahora la decisión la tiene él como siempre y la verdad que bueno, ojalá que disponga y que ponga el mejor equipo para el domingo. Saber correr en los momentos justos para poder ser punzante y lastimar y bueno, en los momentos que se tiene que tener la pelota, quitársela al rival, tenerla a nosotros para que desgastar al rival. Sí, sí, seguro, eso lo tenemos, va a ir apareciendo con los partidos y creo que es un buen día que el domingo aparezca, hoy apareció, así que la verdad que la práctica nos va muy conforme y esperemos que el domingo sea igual para poder entrar en nuestros puntos. Sabemos que no podemos dar ventaja acá en Argentina, sabemos que los puntos por ahí que perdiste en la primera fecha, segunda, tercera, después cuando te quieras acordar no los puedes recuperar más, entonces hay que aprovechar desde ya los tres puntos visitantes. Sí, sí, uno trabaja para esto, trabaja para sentirse titular y ojalá que el técnico me dé la chance para que el domingo